Biblioteca. Querido Darien, ¿cómo has estado? Me imagino que estás algo preocupado porque puedo serte infiel con los demás chicos. Pero tranquilízate, ya que tú eres el hombre al que más quiero en este mundo. Te amo. Ya terminé. Sin embargo, él no ha contestado mis cartas. Me dijo que iba a estar muy ocupado, pero... Hola. Hola, Michiru. Es extraño que te veamos en la biblioteca. ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡No veas! ¡No veas! ¡Qué egoísta eres! Lo más probable es que sea una carta de amor para su novio, ¿no crees? ¿Y cómo va todo? ¿Darien se encuentra bien en los Estados Unidos? ¿Eh? ¿Te pasa algo? No es nada, de verdad, no tengo nada. ¿Qué será? Cabeza de Bombón se ve muy triste. Eso me preocupa. Hoy presentamos las Sailor Scouts y las Sailor Starlight. Sailor Moon. ¿No? ¿Será nuestra amiga o nuestra enemiga? Bueno, es que me da la extraña impresión de que esa niña se parece muchísimo a nuestra querida princesa. ¿Por qué será? Ella no tiene nada que ver. Y no quiero que la confundas con la princesa. Está bien. Pero ella tiene poderes que nosotros no tenemos. Sí, pero eso no quiere decir que podemos aceptarla como nuestra amiga. Y mucho menos aceptaría que dijeras eso, Seiya. Pero podremos utilizarla para nuestra conveniencia. ¿Y crees que eso sea posible? ¡Lita! ¡Eres muy buena agricultora! ¿Ya viste cuántas fresas se han dado? Serena, no te comas las que están verdes. Aún están muy ácidas. Y no seas glotona. Oye, Lita, vamos a comernos todas las fresas de este invernadero y no le decimos a nadie. ¿Qué tal? ¿Cómo crees? Todas hicimos la promesa de comernos estas fresas en un pastel. ¿Qué pasa? Siento como si alguien estuviera con nosotros dentro del invernadero. Los que pertenecen a este club dijeron que saldrían, pero... Sailor Moon, ¿quién demonios eres? No permitiré que lo maten. Yo lo salvaré a como dé lugar. ¿Salvar? No sabe cuál es el verdadero significado de pelear. Cree que la vida es muy fácil. Ella nunca comprenderá cuál fue el sufrimiento por el que pasamos para llegar hasta aquí. ¿Dónde está esa persona? En estos momentos. Cualquiera puede estar aquí, ¿no crees? Dicen que últimamente ha aparecido un ladrón de flores y nuestra obligación es atraparlo. ¿Qué? Mejor vámonos. ¿Ah? ¡Shh! ¡Cuidado, Lita! ¿Eh? ¡Eres tú, Taiki! Me costó mucho trabajo encontrar un lugar donde pudiera estar solo. Oh, perdón. No te preocupes, no me molesta en lo más mínimo. ¿Lita? ¡Ah! ¡Pero si está Iki! Vaya, qué sorpresa, con que estabas acompañada de una amiga. Bueno, creo que es mejor que ustedes se encarguen de este invernadero. ¿Eh? ¿Qué te pasó? Tu mano está sangrando. Ah, es cierto. Tal vez te lastimaste con las espinas de las rosas. Déjame ver. No, gracias, Lita, estoy bien. Permíteme. Mira, ya terminé. Muchas gracias. En agradecimiento les recitaré un hermoso poema. ¿Eh? Oh, bella rosa, estás sufriendo. Escucho tus gritos de desesperación en aquella tormenta. Y en aquella noche, un sublime intruso despedaza tu alma. Jamás podrás ser alegre porque tu vida ha sido destruida por esa horrible oscuridad que encierra tu amor. Oh. Es un poema de Blake. ¿Blake? Te refieres al del comercial, ¿verdad? Cambiando de tema, ¿por qué no mejor nos acompañas? Lita nos hará un pastel delicioso. Le pone muchas fresas. ¿Pero qué le pasa a esta niña? ¿Acaso dije algo sin sentido? Oye, Serena, lo que pasa es que Blake es el nombre de un poeta muy famoso. ¿Poeta? ¿Qué es eso? ¿Tiene un buen sabor o es un caramelo que está de moda? No, ya te lo expliqué. Lo siento, pero por el momento no puedo aceptar su invitación. Perdónenme. Ahora que recuerdo, tú formas parte del club de cocina, ¿no es cierto? Sí. Bueno, es que quiero pedirte un gran favor. ¿Qué es? ¿Qué es? A mí también me puedes pedir favores. No, a ti no, gracias. Lo que sucede es que me invitaron a un programa de cocina que será en vivo y tengo que llevar a alguien obligatoriamente. ¿Qué? ¿Eso quiere decir que mi amiga Lita y tú van a salir juntos en la televisión? ¡Qué envidia! Me gustaría ser Lita. Me han dicho que eres una excelente cocinera. ¿Podrías hacerme ese favor? Sí, con mucho gusto, pero ¿qué tipo de comida quieres cocinar en el programa de televisión? Puedes hacer lo que desees. Es más, puedes hacer ese delicioso postre que lleva fresas. Tienes bastantes fresas, ¿verdad? Sí, pero esas fresas son para hacer el pastel que les prometí a las chicas. Está bien, Taiki. Aceptaremos con la condición de que yo pueda estar con ustedes en ese programa de cocina. ¿Qué opinas? Sí, ¿verdad? Pero, Serena. ¿Eh? ¿Y por qué tú? Porque yo soy la acompañante de Lita. ¿Qué dices? Creo que no tengo otra opción. Está bien, acepto. ¡Ay, qué bonito día! No tengo ni deseos de trabajar. Ahora que lo pienso con detenimiento, solo soy una simple empleada de una gran institución de buena reputación. Ya sé que eso es en todas partes, pero al reflexionarlo, cualquier persona perdería esos deseos de trabajar. Oh, ¿qué dice? ¡Un experto en la cocina! ¡Uy, no se ve nada mal! ¡Quizás valga la pena! ¡Él será mi próxima víctima! ¿Sí, hola? La llaman la señora Galaxia. ¿Me llamaba señora Galaxia? ¿Aún no? ¿Encuentras la semilla estelar? ¡Ah, sí! Ya tengo en la mira otra estrella, señora. ¿Estrella? ¿Puedes asegurarme que es el dueño de la verdadera semilla estelar? Sí, bueno, quizá yo no... No soporto es esperar. Sí, la buscaré enseguida. El programa ya va a comenzar. Ahora con ustedes el programa de cocina de Tetsuro Yoshinogawa. ¡Miren, chicas! ¡Ya comenzó! El día de hoy tenemos como invitado a uno de los integrantes de ese grupo tan famoso, Taiki-kun. Mucho gusto. Lo que van a hacer en ese programa de cocina es un platillo hecho por Lita, ¿verdad? Los artistas deben hacer muchas cosas para ser profesionales. Sí, pero lo que me da envidia es que Lita tiene la oportunidad de salir junto a Taiki en la televisión. Y también tenemos a su amiga. Ella es Lita Kino. Hola, mucho gusto. Lita, no te pongas nerviosa. Bien, entonces nuestros amigos Taiki y Lita nos enseñarán a preparar algo realmente exquisito. Prepararemos un pastel de fresas que puede hacer en su casa. Dijo que iba a ser un pastel de fresas, pero sí es... Ese delicioso pastel iba a ser para nosotras. ¡Protesto! ¡Esta es una injusticia! ¡Ay! ¿Qué significa eso? Yo no sé nada. Aquí se va a armar una pelea. Primero, hay que hacer la base del pastel. Hay que tener estos ingredientes: mantequilla a punto de derretirse, azúcar y también 3 huevos. ¿Puedes ser tan amable de traerlos? Sí. Primero, qué extraño, hace poco los vi por aquí. Punto de turrón. ¡Ahí, ahí! Los dejé atrás de todas las cosas. ¡Ay, por qué no los ven! Y ahora, si no los consigo, no podremos hacer... ¡Ah! ¿Aún no los encuentras? ¡Ya los traigo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué está haciendo ahí? Esas niñas se quisieron pasar de listas. Ahí mismo se pone la harina, pero primero hay que cernirla. Sí, yo lo haré. ¿Qué haces, niña? Cuidado, Serena. Hazlo más despacio. ¿Más despacio? Ayúdame, Tai, que se me está cayendo el tazón. Sí, enseguida. Después hay que meterlo en el horno precalentado. ¿Verdad? ¿Entendido? Por cierto, ¿quién eres tú? ¡Muy bien! ¡Ya está! Ahora recuerdo. Me lo imaginaba. Esta es la harina. Eso significa... Eso significa que le pusiste a levadura. ¿Pero qué diablos es esto? ¡El programa es un desastre! ¡Que pongan comerciales! Traigan inmediatamente el pastel previamente preparado. Es todo un experto. Por eso es uno de los mejores chefs. No puedo equivocarme. Él debe ser el dueño de la verdadera semilla estelar. Esto es muy extraño. No entiendo qué hice mal. Es que no le pusiste harina a la base del pastel, Serena. ¿Qué? ¿Fue por eso? Oye, tienes la cara sucia. Mírate. ¿Pero qué estás diciendo? Tú también, Taiki. Esta es la segunda vez que me hace reír esa niña. Hace mucho tiempo que no me reía de esta manera. Se está riendo. A veces ocurren cosas muy extrañas. Tienes razón. ¡Ay, fue un terrible fracaso! No te pongas así. Después de todo, el señor Yoshinogawa hizo todo lo posible por arreglarlo, pero nadie puede negar que todos se sorprendieron cuando hiciste ese terrible desastre. Sí, nadie pensó que intervendrías en un programa en vivo. ¡Oh, señor Yoshinogawa! ¿Qué hace usted aquí? Pero me divertí mucho en este programa. Pueden venirme a visitar cuando gusten. Nos vemos. Que estén bien, niñas. ¿Quiere decir que saldremos otra vez en televisión? No, no creo que haya querido decirnos eso. ¡Oh! ¡Esa es la voz del señor Yoshinogawa! ¡Gracias! no es la verdadera semilla estelar. Ay, no, estaré en graves problemas. ¡Alto ahí! ¿Ah? ¿Qué? ¡A nosotros nos encanta comer cosas deliciosas! ¿Y eso qué? No permitiremos que lastimes a la persona que se encarga de hacer esos platillos deliciosos. ¡Ah! A eso se refieren. Pero como ya terminé con mi trabajo, tengo que marcharme, lo siento. Sailor Chef, encárgate de ellas, ¿sí? El día de hoy ya he terminado con mis deberes. ¡Espera! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Sailor Chef! ¿Qué? ¡Vengan, Sailor Chef peleará con ustedes! ¡Oh! ¡Ay, les va a usar té! ¡Sailor Júpiter! ¡Ataque de hojas de roble de Júpiter! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! ¡Ay! Por favor, no me lastimes. Mira, te daré esto. ¿Mm? ¡Ah! ¡Se ve delicioso! ¡Sailor Moon! ¡Si hace poco te comiste un pedazo de pastel de fresa! Aunque me haya comido el de fresa, aún me queda espacio para una rebanada más. ¡Qué dulce! Oh, ¡claro! ¡El pastel de chocolate es dulce! ¡Te cortaré la cabeza! Arriesgó su vida protegiéndome. ¡Estrella de Sailor Maker! Te divertiste mucho, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no veíamos esa sonrisa en tu rostro. No me explico por qué la protegí. Ni siquiera sé si es nuestra enemiga o está de nuestra parte. Jamás había tenido este sentimiento. ¿Por qué será? Quizá fue por esa niña tan alegre. Tienes toda la razón, Rey. Y sabe más rico cuando una amiga te lo invita. Ya no tengo más dinero. Serena, no tendrás problemas. No te preocupes, Amy, porque Serena tiene que pagar por el error que cometió. Es cierto, no puedo creer que le hayas dado todas esas fresas a Taiki solo porque quería salir en el programa de televisión. Ay, por favor, no se peleen. Serena está arrepentida. Nueva ola viene acercándose a la orilla de nuevo, ¿verdad, Haruka? Probablemente sea una ola más grande que las demás. Me pregunto si nuestra lucha por la justicia nunca se terminará. Eso no me interesa, siempre y cuando esté contigo.